Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobran.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobran. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti. Para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa. Tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena. Accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Estáis deprimidos? Oye, pero está feo y sé que estoy viendo la... Como, ¿sí? Como que en la cordillera cayó nieve. ¡Ay, Dios mío, no! O será una cosa del... Tal vez lo imagino. ¡No! ISA Intervial. Hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum. Tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal. Expertos globales en inversiones. Están presentando... Esto tampoco es Plaza Italia. 6:02, y aquí estamos, bastante bien, fíjate, para ser un día bastante depresivo, te digo. Pero fíjate que no, yo escucho que es jueves, viernes chico, se acerca el fin de semana. Otra semana igual a esto, nomás por Marcelo. Otra semana más de cuarentena que dejamos atrás. Yo creo que hay que mirar la parte positiva, yo creo que tarde o temprano vamos a salir de este túnel. Ay... Mira, vamos, está bien, vamos. ¿Hay luz al otro lado del túnel? No lo sé, Marcelo. No, ese es el problema, parece que vamos a llegar al otro lado del túnel y va a estar más oscuro. El túnel oscuro. Es bien largo, bien largo. Pero claro. Aquí está Miguel Iván, que bueno, seguramente nos va a sacar de esta depresión, ¿no? ¿Cómo está Miguel ¿Qué Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperando a Manolito con su musiquita miserable. No, mira, hoy día te recibimos. Aplauso, muy bien. Sabemos que el esfuerzo es significativo. Tengo una hermosa puesta de sol a esta hora. Voy a hacer un video muy romántico. No, sí, está bonito porque como que pasa la luz por debajo de las nubes y ilumina el fondo. Sí, eso es bonito. Estoy en un -3, pero no sí, veo nada. Sí, yo o sea, me reconozco como veranista, pero se agradece. Un día así total, uno va a estar encerrado, o sea, se disfruta. ¿Viste que hay que mirar fruta. El lado positivo? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, entre todo lo malo. Vamos. Yo quería deprimirme. Oiga, muchachos, y a lo mejor este fue el día más otoñal desde que comenzó la estación. ¿Ya? Y nosotros siempre nos mofamos un poco de los meteorólogos cuando no le achuntan a los pronósticos. Sebo. Decimos, bueno, viene desde meteorología, pero hoy día se abrió una caja de Pandoras porque el fin. ¿Pandoras? ¿Pandoras? ¿De Pandoras? De Pandoras, sí. Son varias Pandoras. Y esto. Está la banda. Está la caja misma. Está la joya es Pandora. Sí, pues, ay. Ahora que me recuperé, quiero usar la mayor cantidad de S's posibles. Todas las que no pude hablar antes. Ya bueno, ¿qué caja se abrió? Estás escuchando de fondo la base de Manolito. Ya. Sí, el tiempo. Esto a propósito, no es que hayan anunciado con mucha rigurosidad los meteorólogos que iban a haber trombas marítimas, o tornados más bien, en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Donde, bueno, ellos tienen invierno en la mayor cantidad del año y donde se está en medio de un sistema frontal que hay en la zona. Entonces, claro, lleva un par de días lloviendo y habían anunciado varios meteorólogos, ojo, no vamos a decir, fue uno, en varios canales, que se anunciaba una tromba marítima. claro, la gente obviamente se preocupa porque es como contingencia sobre la contingencia. Yo creo que es tromba marina. Tromba marina, sí. ¿Yo dije marítima? ¿Toromba? Sí. Toromba. Toromba. Sí. Ahora, la toromba marítima puede ser otra. La toromba. La tromba marina. Existen. Pero una cosa. Aceita la maquinita para tu toromba marítima. Para tromba. Sí, estas trombas marinas. Bueno, y al final, en la jornada de hoy, hubo un tirón de orejas, por decirlo así, por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, porque mandó un comunicado que eso no es real. Les preguntaron como de dónde salió la información. ¿Quién lo inventó? Claro, o sea, y varios canales, varios canales en su reporte meteorológico. Y es curioso porque, primero que todo, dicen que lo habían anunciado para esta noche, dicen que esas cosas no se pueden determinar con tanto tiempo. Los técnicos, por lo que han estudiado, los que son meteorólogos, de verdad. ¿Te digo una cosa? Que todo, yo sí. Creo que solo haber leído de que lo que venía era una toromba marítima era sospechoso. La tenéis la media toromba. La tromba. Claro, entonces ahora donde empieza el análisis de muchas personas, debate en redes sociales, que ¿de dónde sacan esta información? Pues cuando siempre se molesta a Iván Torres cuando anuncia lluvia y al final no la hay, o no anuncia lluvia y sí la hay. Y ellos se basan en los informes que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, y este comunicado lo firma la de Meteo Chile, que es la Dirección Meteorológica de Chile, a la par con la ONEMI. Entonces, curioso, está como preguntarles de dónde están sacando estos datos, porque hubo mucha gente. Un hackeo, puede haber sido un hackeo, les mandaron para molestar a los medios, les mandaron eso, un hackeo. ¿Quién sabe? Y mucha gente de estas regiones que yo les mencionaba, Ñuble, Biobío, la Araucanía, de verdad que se habían preparado, se habían como aperado dentro de lo que tenían para protegerse, y al final todo era una falsa alarma. Con un buen impermeable para la trompa. Para la tromba marítima. No, está bien, sí, oye, si uno tiene que estar listo para todo. ¿Sabes cuál es el problema? De que cuando no se cree, cuando uno empieza, es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Si ahora la gente no va a creer cuando anuncian algo, va a quedar el descoronte. El descoronte. El vamos. Oye, vamos a una canción. Vamos a una canción. ¡Mira! Mi charola. La charola. Bien, hombre, vamos, lárgate con esa. Get it up. Pichirola, aquí estamos. Oye, pasan dos cosas increíbles en Instagram de Oasis FM Chile. La primera es que tenemos un live a eso de las 8 de la noche, imperdible. Sí, esta vez sí que nuestras carreras van a despegar, Marcelo. La gente está todo el día ya nerviosa, ansiosa de que lleguen las 8 para ese programa. Se exacto, vuelca en masa a escucharlo. Exacto, pero hay perfecto, otra cosa, porque también hay un concurso, Marcelo. Sí, un concurso especialmente para esta época donde la gente que necesita libros para compartir en la casa. Tenemos un libro que vamos a regalar, un libro maravilloso que se llama Libro Mitológica, que está escrito por Steve Kershaw, ¿eh?, y Victor Tapping, con los grandes mitos de la historia, qué sé yo, un libro guatón, grande. Es de la librería Contrapunto, ni más ni menos. Y para ganárselo simplemente tenés que entrar a nuestro Instagram y comentar, quiero el libro, y hoy día en este programa, al final del programa, vamos a decir quién se lo lleva. Fantástico, en el Instagram, entonces vos haces Instagram en Chile. Eso vamos, es. Miguel Iván, el joven perfecto, retoño del periodismo nacional. ¿Ah? Eso. Bueno, esto a propósito que del Día Internacional del Libro, hoy día todos leen, me di cuenta por redes sociales. ¿Será real? No lo sé. Ya, muchachos, vamos a entrar con las noticias. Ah, la ¿perdón? Mañana. Sí, está bien. Entendí. No, dale, hombre, dale. Ya, vamos con las informaciones del coronavirus. Como siempre, el reporte diario que se da respecto de fallecidos y nuevos casos confirmados. Ayer habíamos hablado cerca de 400 y se estimaba que ese iba a ser como el promedio. Bueno, cosa rara, hoy día jueves, con información del miércoles obviamente, se reportaron 516 nuevos casos de COVID-19. Así el total nacional llega a los 11.812 contagios. Ya. De acuerdo al balance que hace el gobierno, 8 personas fallecieron en estas últimas 24 horas, 7 en Santiago y una en la región de Los Lagos. Así, con estos 8 nuevos fallecidos, el total nacional llega a los 168 personas fallecidas por coronavirus. Tal como ha sido la tendencia de estas últimas semanas, la zona donde se concentra la mayor cantidad de contagios es la región metropolitana, con 351 casos de estos 516, o sea, más de la mitad. Y preocupa un poco la situación de Arica y la Araucanía, que también están aumentando paulatinamente los casos de contagios. Sí, claro. Yeah. Sí. Hay varias regiones que hay que ponerle ojo, y me imagino que en el seguimiento de la pandemia de parte del gobierno, ahí es donde van a empezar a apretar algunos botones, qué sé yo, es lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Exacto. Sí. Nosotros, exacto, más que comentar, no podemos hacer nada porque nadie nos pesca, nadie nos sigue nuestros consejos. Yo he dado varios. Ustedes podrían ser parte del panel de expertos. Sí, pues, bueno, ellos tampoco les preguntan mucho de repente cuando no toman decisiones importantes. Críticas, ¿eh? Bueno. Una crítica entre medio. Está bien. Parte de las estrategias, porque obviamente no, por más que la salud sea lo primero que uno no puede desconocer, es la crisis económica que podría traer, que ya está trayendo, a propósito de despidos y que la recesión económica, y es por eso que ya se están elaborando estrategias para volver a reactivar la economía. Esto, este concepto que hablábamos de esta nueva normalidad, y parte de eso es abrir el comercio, los grandes centros comerciales. Ahí hay una disputa tanto dentro de la autoridad como también del mismo gremio de los centros comerciales. Habíamos comentado el caso de Horst Bollmann, el controlador del grupo Cencosud, que él no estaba de acuerdo con que se abrieran de nuevo los centros comerciales porque son un foco, claro, son un foco de altos contagios. Al mismo tiempo es paradójico porque también Cencosud fue una de las grandes empresas que se acogió como a esta nueva ley de protección del trabajo, y también lo que pasó en este mall que habíamos comentado en la quinta región, que alcanzó a estar 2 días funcionando y lo cerraron. Bueno, por lo menos la región metropolitana ya se confirmó que Las Condes va a ser la primera comuna que va a empezar a funcionar con los centros comerciales. Ayer, cuando yo estaba comunicando... ¿Sí? ¿Se sabe cuál? Claro, ahí está el detalle, porque cuando Joaquín Lavín, el alcalde, había dicho que iban a hacer como un piloto, como una prueba, que iban a abrir un día, pero sin atención al público. Básicamente para ver si tenían todas las normativas sanitarias, también de logística, porque ahora obviamente hay que remarcar también este espacio de aislamiento social, etcétera, etcétera. Entonces iban un día y después iban a probar entre de a poquita gente, no iba a dejar entrar obviamente el flujo que hay siempre. Pero él dijo, todavía no vamos a decir qué mall es. Y hoy día yo no sé si a propósito o en una jugada como de no sé, de arruinarle el plan a Joaquín Lavín, salieron los alcaldes de la comuna y ya anunciaron que iba a ser el Apumanque. ¿Cómo los alcaldes, ¿cómo los de, alcaldes la de la comuna? Perdón, los concejales. Los concejales, de la concejales de, le mataron el momento de la, de sí, de pues fama. Le arruinaron el chiste porque él hablaba mucho de que lo molestaban de la experiencia piloto, experiencia piloto, de mostrar cómo va a funcionar un centro comercial y no había dicho cuál. Pues entonces decían, bueno, hacer el Alto Las Condes, igual se tiene varios lugares donde hay harto flujo como de comercio, claro. La comuna Las Condes, también un poco ahora, contradiciéndolo. Me imagino, sí, que el piloto inicial ha sido el funcionamiento de los supermercados, que han tenido que hacer la gente fila y entrar de a poco, no de a mucho. Si el problema es que igual la gente se junta afuera de del lugar para entrar de a poco. Es el. Bueno, tienen que hacer. O sea, como en los supermercados, como en las farmacias. Claro. Ahora es distinto, como porque los supermercados, la capacidad que tienen y en la farmacia es mucho mayor que negocios. ¿Has visto lo que ha pasado en los supermercados y en las farmacias? Claro. Miguel, no sé si lo has dicho, pero los supermercados y la farmacia es un tema, Es un tema, ya pasó esto. Claro. Sí, pues ya pasó esto. Y farmacias, el delay. Y los pasillos de los supermercados son más angostos que los pasillos de la Apumanque. Mira, te digo, Sí, de todas maneras. Ahora, íbamos a decir sus nombres. El concejal Patricio Fop y la concejala Carolina Cotapos. Y no solamente ellos arriesgaron a dar la información que supone que oficial antes que el alcalde, dicen el Apumanque, sino que también dicen los días. Dicen que como que esta experiencia piloto va a ser el miércoles y desde el jueves de la próxima semana ya va a estar funcionando este mall, obviamente no normal, pero sí en horarios normales. Si fuese Carolina Cotapo, ¿se llama Carolina Cotapo? Sí. Yo me buscaría a un señor Pérez para casarme, para tener hijos, sí, Pérez Cotapo. Pérez Cotapo, pero de todas maneras. Sí, ¿Cómo se llama el otro señor? El Patricio Vop. Y Bob. Doble P. B-O-P-P. Está lista la campaña para otro año. Sí, Bob. ¿Y Bob? ¿Quién votáis? No, yo voto por Patricio. ¿Y Bob? ¿Y Bob? ¿A quién le he ganado? ¡Fa! Y ahí diréis, mira, está lista la campaña con ese nombre. Está lista la campaña. Y que hay que seleccionarlos por nombre, no por talento. Si eso ya falló. Pero hay gente que ahora solo nombre. ¿Hace eso, Bob? Sí, Bob. Como tú con Miguel. Mira, Guerra. No, porque le llama la atención, mira, guerra. Yo me acuerdo de un caso, ponte tú, y que fue, bueno, yo estaba estudiando, que, no, fue mucho antes, cuando se postuló a concejal Claudio Reyes, el actor, comediante, no sé cómo lo podemos catalogar, y en la comuna de Puente Alto, y había un concejal que iba por el Partido Comunista, pero que no lo conocía a nadie, no lo apoyaba ni su mamá, y se llamaba de la misma forma, y la gente, como no lo identificaba cuál era, votaba por ambos, y al final él salió electo concejal. Sin teniendo, pero ninguna espalda de nada. Nada, solo por llamarse igual. Claro, pero. Bob. ¿Y Bob? Bob. No, ¿y Bob? Bob. El más candidato. Ahora, también para redondear esta noticia, decían que toda esta idea de abrir los centros comerciales era casi como un plan maquiavélico, con conspirativo, en la previa del Día de la Madre. Por los estudios de financieros, dicen que el Día de la Madre es el día donde más gastos hay, obviamente obviando la Navidad. Pero en estas fechas como más comerciales, es el día donde más se vende. Entonces hay una estrategia como de apurar para que esté operativo antes del 10 de mayo, que es la fecha del Día de la Madre. Y claro, bien, y por eso también sale a hablar la alcaldesa de Limate y de Provincia, que ya dice que el Costanera Center por ningún motivo va a estar funcionando antes de esa fecha. Ya, pero tenemos que comparar, tratar de aplacar un poco esta teoría. Pero tenemos que comparar, pues si la Apumanque, el 80-90% son pymes, digamos. No es lo mismo que las grandes marcas o las franquicias que están en los malls más grandes. Es otra figura esta. O sea, la espalda de los locatarios. Suponemos de la Suponemos que sí, digamos. Igual van a estar complicados, digamos. Pero, son espaldas como las nuestras, con Marco, sin músculo, sí. Pequeñas espaldas. En cambio, la espalda de las grandes cadenas probablemente permiten aguantar un poco más de tiempo sin estar abierto. Yo creo que todos van a querer abrir. El problema es quién les va a ir a comprar. El asunto de aquí, yo por ejemplo hoy día vi en Providencia que pequeñas pymes están tratando de abrir, digamos, dentro de lo posible, porque si no, ¿cómo lo hacen, no? Y toman todas las precauciones, las mismas precauciones que entra, solamente puede entrar una persona al local, hay que esperar afuera. Hay un montón de cuestiones que ya están pasando, te lo digo. Sí. ¿No alcanza canción o ya te la comiste de nuevo? Oye, ahora hay no una cosa. No alcanzamos. Que, hay una ahora para que toquemos una canción. Hay una cosa que es súper importante, que si se empiezan a abrir pequeños locales. Es súper relevante el momento del pago, ¿no? Los billetes son elementos que llevan muchos gérmenes y el virus puede ir en el billete. Y también el donde uno pone los fotones para pagar con tarjeta de crédito. Tienen que tener alcohol gel. Es importante lavarse la mano antes de pagar. Súper importante. Es una cosa que quería decir yo. Porque me da... Es brillante, ¿eh? Me da... Brillante. ¿Qué hago? Aquí está In Excess con... ¿Cómo se llama el compadre? Richard. Miguel Ivana. Ahí está, mira qué bien, qué mira bien. Vamos, tenemos un concurso de libro y tenemos en Instagram y tenemos live a las 8. ¿Qué mejor? A las 8. Sí, flor de panorama. Sí, estaba chequeando. Ojalá la gente, me dicen los compañeros que administran el Instagram, que comenten en la publicación del libro, porque hay muchos que están comentando la foto, donde ustedes se ven muy jóvenes, muy. Y no en la foto de la publicación, para que puedan estar participando. Mira, sí, la participación ellos sabrán, pero todo esto para nosotros es muy bueno porque hablan de nosotros. No importa dónde hablen, así que se confundan. Perfecto. Darn. Ya. Oye, pero una no quiero ir en contra de nuestros queridos amigos de digital. Sí, que Manolito me eche. Entre tanta polémica, entre tanto entender qué es lo que realmente funciona y no funciona contra el coronavirus, se instaló otra mini polemiquilla que viene de la Seremi de Salud del Biobío, porque allá se prohibió los túneles sanitizadores. Entonces acá el alcalde Joaquín Lavín sacó uno, me acuerdo que fuera de la Vega Central había uno. En varios lugares están lo han visto, supongo, que lo han visto supuestamente que la gente queda inmunizada para no contagiar ni ser contagiado. Bueno, al final ellos dicen que

Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Cuando tuve la felicidad más grande, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Pack VT Lifactive Collagen Specialist, 32.990 pesos. Solo en Salcobrand. Maleta de maquillaje Holo, 14.990 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola, hola, hola! ¡Hello! Esa es la energía, esa es la energía. Muy bien. Oye, ustedes son graciosos. Ustedes como que el pan de... Es como el chiste del arroz con huevo, pero al revés. ¿Cómo eso? ¿Se acuerdan del chiste del arroz con huevo? ¿No? Arroz con leche, sabía. No, arroz con huevo, mamá. Lunes, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. ¡Eh! Martes, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. ¡Eh! Miércoles, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. ¡Eh! Jueves, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. ¡Eh! Viernes, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. ¡Eh! Sábado, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. ¡Eh! Domingo, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. Lunes, mamá, acá hay de almuerzo arroz con huevo. ¡Eh! Es un chiste muy viejo. Sí. Y ustedes, oye, son como al revés, encuentro. Que los lunes... No, no, si como no, como no era... ¿Con arroz? No, los lunes están muy apagados y en la medida que van la curva va creciendo, hoy día están mucho más prendidos. Como al revés que el arroz con huevo. Y en los viernes llegan así como... y de ahí viene un sábado, un domingo, y el lunes los veo bajo. Oye, espérate para mañana entonces. Espérate para mañana. Entonces estoy súper ansiosa de cómo van a llegar mañana. Huevos con aceite. Aceite. Arroz con huevo. ¡Ah! Oye, van a pasar a cosas lindas, entre tanto, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero por ejemplo, voy a toser, me voy a correr, me voy a poner el codo y voy a suspender. Tose, tose, tose. Tosí. Oye, el 16 de mayo pasará algo lindo. Ya, ¿qué va a pasar? ¡Qué emoción! Saturno, Júpiter y la Luna van a hacer una carita feliz. Es una situación que ocurre cada muchos años. La próxima vez que ocurra va a ser el 2065, donde si tú miras el cielo, ves como un smile, como la carita feliz, donde Saturno va a hacer un ojito, Júpiter el otro y la Luna va a hacer la boca. Es bien loco. Pero para, pero es que no, hay algo, no sé dónde sacaste la información, pero para que haya... De la NASA. Para... Que haya cara feliz, la boca no puede ser un punto. Esa es una cara de asombro, tal vez. No, pues la luna como media luna, como una sonrisa, pues, hombre. Ah. Bueno, cada uno ve lo que los efectos de la droga. ¿Qué hay que tomar? Tienes que mandar la foto, gente de poca fe. ¿Qué yo encontraba tan linda la noticia. ¿Ah? El gato de Alice en el País de las Maravillas. No, es súper claro. ¿Sabéis que se las voy a mandar ahora? A ver si ustedes las pueden, porque a lo mejor lo estoy describiendo pésimo. Oye, y por eso no... No, sí, nadie dice lo contrario. Sí, güey. Perdón, es que no es Saturno, ahí estuve mal yo. Ahora les va a cambiar todo. Es Júpiter, Venus y la Luna. ¡Ah! Ahora me calza. Y la Luna va a estar una media luna, justo como una boca. Sí, pues, aquí te las estoy mandando. Ah, es que yo me imaginé la luna llena. Entonces, que la luna llena no puede ser una boca como de asombro. ¿Pero yo dije llena? ¿Dije llena no, yo? No, fue una, llena, una cosa. Llena, mi mente me jugó esa jugada nomás, nada más. Oye, miren qué bonito, se los acabo de mandar. Miren, para que ustedes también lo comenten y le puedan transmitir a las personas. ¿A dónde lo mandaste? ¿A qué grupo lo mandaste? A Etepi. Yo estoy solo en Etepi, yo. No ha llegado. Oye, nosotros ahí no llegado. Ah, mira. Exactamente. Qué bonito. Pero esto está dibujado. ¿Lo pueden describir? Es más bien, es como el gato de este de Oye, ¿y a qué hora uno lo va a poder ver esto? ¿A qué hora se ve? Bueno, para que le digan a las personas, es como una carita feliz donde Venus es un ojo, Júpiter es el otro ojo y la luna, que una luna menguante, digamos, es la luna, es la boca. ¿Cierto? ¿Ahí estoy bien, Marcelo? ¿O sí, tú perfecto. Quizás lo puedes describir mejor? Hay una canción de Mecano que le encanta a este grupo que le gusta mucho a Marco, que se llama Hijo de la Luna, que es la historia de una sí, un grupo nuevo. Sí. Fascinante, fascinante. Y en ella, en esa canción, para que sigan la letra que es muy bonita, el genio Salvador Dalí. No, es Hijo de la Luna. Luna quiere ser madre. Esa. Entonces la luna hace una cuna. Canción. Igual como en esta foto, hace una cuna para tener a su. Ahí está, mirá. No, por favor, no saquen esta payasada, hombre. Ay, pero es terrible, porque la luna lo que hace, como quiere ser madre y no puede, se roba a un niño humano y es heavy. Es una luna, ni siquiera es planeta. Claro. La zona cura. Bueno, el 16 de mayo ocurre esto, estoy viendo la hora, pero eso no parece. Dice, los astros se unirán el próximo 16 de mayo para uno de los fenómenos astronómicos más curiosos en el cual Júpiter y Venus y la Luna se alinearán de tal manera que formarán una sonrisa en el cielo. En este sentido, la Luna, dime. Es que hay una como choque de ciencias, porque yo tengo otro informe acá que dice que ese día, el 16 de mayo, ¿no? Sí. Ya, el 16 de mayo, según la meteorología local, va a estar muy nublado. Entonces hay un choque. O sea, a lo mejor por eso dijeron esto, porque como nadie lo va a poder ver, dijimos, alegremos a la gente, digámosle que va a haber una cara feliz en el cielo, total, nadie lo va a ver. Anunciar una toromba marítima y que va a estar nublado. Miguel Iván dice que la tromba marina se llama toromba marítima, fíjate. Pero toromba marítima. La toromba marítima es otra cosa. Bueno, lamentablemente si está nublado en este hemisferio, no podremos ver esa situación de ese alineamiento que es como que hace de carita feliz hasta el 2065. Oye, si estuviéramos acá conversando con Matías del Río, diría, Javi, pero ¿qué pasa si esto no ocurre? Nada. ¿Qué pasa si algo falla? ¿Hay riesgo vital en esto? Claro. ¿Qué pasa si Venus no aparece ese día? Si justo ese día o Venus desaparece ese día, porque también es una posibilidad. Sí, claro. Venus perfecto. Desaparece. Yo creo que esto fue yo creo que el clima hay aquí y los astros son cosas distintas y los astros estaban súper embalados, dijimos el 2020, la luna con Venus y Júpiter, dijeron, oye, hagamos una carita felito. Démole, y el clima dijo, ustedes no cachan que el 2020 ha sido una mierda para la Tierra, yo no les voy a poner carita feliz a la gente, no están no están las cosas para carita feliz, no hay ni monte de Venus, nada de eso. Salvo para la gente que vende producto higiénico. Hoy día mi hija. Que esa gente está en su mejor año, te digo. ¿La gente de qué? De los productos higiénicos. Ah, sí, pues ellos sí. Alguien llora, sí, alguien vende pañuelos. Y el supermercado. Sí. Vamos a una canción que sea ojalá de estrellas. Espacio, esta es una estrella. Charlie García. De hormiga. Pero vamos al campo a descansar, ahí a mirar la luna. Esta es parte de la religión. Esta es otra. Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna red. Ya. Oye, acelera la canción, ¿eh? Le ha pasado eso cuando uno le viene, la neurona se oculta. Entonces yo decía, voy a dar el dato de cómo se llama la mujer esta que canta con Charlie García acá. Yo sabía que era la vocalista de una banda brasileña que se llama Kita Pelea. Pero no me pude acordar del nombre. Tuve que buscarla, se llama Paula Toller. No sé si aportan algo, pero bueno, ella es Paula Toller. Oye, pero es bien parecido los primeros acordes. Gracias, Marcelo. Los primeros acordes son bien parecidos a Vamos al campo a descansar, ¿ah? Sí, que se dice. Esta gente se autocopia. ¿El rap de las hormigas? Sí, se autocopia. Pero solo el principio, solo los primeros acordes. No, yo sé esta canción. Me gusta mucho, me la sé, de hecho, pero entre nosotros es bien malo, ¿ah? Pero la tatareo. No es malo, por favor. Si nadie ha dicho eso. Es un personaje. Es malo, pero nadie ha dicho eso. El Grinch de la música. El Grinch de la música. Oye. Bueno, ¿qué les puedo contar? Resulta que ¿dónde lo tenía este señor? Tengo tantas cosas acá. No. Insólita respuesta, la Jacopona Púa, Uruguay, el sex shop. Esa les va a gustar a ustedes. ¿Dónde está la que quiero? No la encuentro. Bueno, les voy a contar otra cosa que les va a gustar. Los sex shop han aumentado sus ventas un 200%. ¿Los sex shop en el mundo o en Chile? En Chile. ¿Pero por qué? Explícanos la sociología que hay detrás de esto. Es que voy de a poco, entonces tiro el tema y se produce un vacío en general muy profundo de parte de ustedes. Y luego la idea es que entre todos como que vayamos armando qué es lo que pasa. En general decían que la época donde más se vende cosas en los sex shop es para el Día de los Enamorados o San Valentín, el 14 de febrero, y luego para Navidad. Y después en el invierno en general viene como un bajón en todo sentido. Y a excepción, eso había sido hasta el año pasado. Ahora, con pandemia, con coronavirus, con la gente encerrada, el método de compra online ha incrementado las ventas de este tipo muchísimo. ¿Saben lo que más ha aumentado? Ya, ¿qué? ¿Qué? A ver. Que antes no se usaba tanto porque había me imagino que había como usos más dale. El masturbador masculino. ¿Existe? ¿Es una persona? Que llega a tu casa. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Mi nombre es José Ulloa. Me contrataron de aquí. Hola. ¿Usted se encargó? Bueno, usted encargó un juguete sexual para masturbación. Sí, soy yo. Ok, gracias. Oye, pasa juguetito. Y con máscara, con todas las condiciones de higiene, con máscara, vestido como de astronauta, con todas esas cosas. No, y te mueve frente a la. Te mueve los dedos, así, las manos. Yo soy. No. Se pone el guante. Y te parte por. Relájese, relájese, por favor. Una cosa. Soy un. Es con final feliz, Es con final feliz. Lo noto tenso. Bueno, para. Por favor. Es eso. Es eso, es un final feliz. Por eso se lo aclara, Ulloa. Sí, pues, es así. Oye, pero bueno, te digo una cuestión, fuera de broma, no tenía idea que existía un aparato. ¿Aparato con pilas? No te puedo creer. Es que no lo sé, Marcelo, no lo he visto. Pero podríamos pedirle a Jane, a Jane Morgan, que nos mande. ¿Cómo es? Porque no lo veo, no lo sé. Voy a buscar en este momento. Una imagen. Yo creo que Marco ya lo tiene en su pantalla porque Marco busca rápido. Estoy buscando aquí en Google masturbador masculino imágenes. No es una persona, ¿No? ¿Cómo es? A ver, mándatelo a Letepi. A ver. Suena raro eso, mándatelo a Letepi. Bueno, aquí hay varios. Está el dueño de la cadena Star Sex, que si en promedio antes vendían por internet unos 60 productos diarios, ahora estamos llegando entre 160 y 200, fíjate. Ah. Oye, estoy viendo en Jamillén, en la página. Hay manuales y vibradores. Hay mucho, pero hay uno que es muy bueno, se llama Flashlight, porque es como una linterna. Me imagino es una linterna grande. Se llama Flashlight, pero dice unidad de entrenamiento. ¿Pero entrenarse para qué? Oye, básicamente es meter el crucifix en una juguera. A ver, me perdí en lo de buscar. Que a todos llegar a la clínica, hay un error, me falló, no puedo ahora deshacerme de esto. Ahora, no en los eléctricos, en los manuales hay una cantidad enorme de... Hay mucha cosa, ahí. Bueno, pero ahí es que también la... A ver, masturbador. Ya va. Hay unos artesanales. Sí, no, es lo primero que me sale. Es lo primero que me sale en Google. Maturar artesanales. Yo no confiaría. Hay uno que se llama Renegade Handy Stroker Masturbador. Bueno, reciclaje. Negro. Te puedes hacer uno con lo que te sobra del papel higiénico. Ah, ese camburucho al final. Ah, yo pensé con papel viendo. Higiénico usado. No, pues, el ¿cómo se llama el cono? No, pero con lo que no. Veo acá, sí, pues, aquí. No, yo no sabría. Oye, ya, ¿y esto? ¿Y qué más? ¿Y en las mujeres no hay algún adminículo femenino que haya tenido aumentado en venta? No sale especificaciones, sino dice que les parece que los hombres se han atrevido más porque antes se usaba como, me imagino que los métodos más clásicos, y ahora se están atreviendo con estos elementos que ustedes, seguramente alguna persona que nos está escuchando en su casa o en su teletrabajo o en su oficina directamente también lo está googleando. Ahora se atreve más la gente a pedir cosas por internet, total, ¿quién se va a enterar? Yo creo que también, por ejemplo, dicen que mucho también soltero y soltera que no está con la pareja. O gente que es muy kemchi por la vida, claro. Que es muy de piel, y ahora es que se ve enfrentada a esta cuarentena. ¿Ah? Cecilia Morel dijo que era muy de piel. Pero bueno. En otro sentido, ¿ah? En otro sentido. qué bueno que hay negocios que florecen. Sí, pues. Y el dueño del sex shop apasionado, que es un señor que se llama Juan Mejías, dijo que por internet las ventas han crecido un 400% más o menos. 400. Oye, para que la gente pidiendo una todo idea. Tipo de juguetes. Pero también dicen que las parejas, como están en cuarentena, se han visto más juguetonas y de repente ya probemos una cosa loca. Total, como que ahora sentís que nadie va a entrar a tu casa en mucho claro. tiempo. Entonces, eso que te da vergüenza, que no sé, que tu hijo que venga a la casa no va a venir, nadie va a entrar a tu casa en un rato. Entonces, quizás eso aumenta que uno pueda tener otro tipo de objetos. Claro, o sea, claro. ¿Por qué no? Pero perdona, Marcelo, no? ¿Tú nunca has jugado con un juguete erótico? Nunca. Sí, mucho, mucho. Me entretengo. Yo cuando iba me charlaba en metro, por ejemplo, en micro, me gustaba ir jugueteando. Ah, ya. En la ventanita. La ventanita liebre. entre mis manos jugueteaba. Sí, ya, bien, perfecto. Oye, y lo otro que pasó, alguna vez hablamos acá de que yo le tengo un poco de, en lo personal, yo sé que parece que es seca y todo, Marie Kondo, ¿se acuerdan? Soy súper Marie Kondo. Seguimos en el mismo tema. No. Marie Kondo es esta mujer que es japonesa, que hizo un libro que se llamaba La magia del orden. Un nivel tengo dos, ¿no? un nivel de neurosis que yo no se los puedo explicar. Calcetines por colores, es lo más parecido que yo he visto al marido de la Julia Roberts en Durmiendo con el Enemigo, ¿se acuerdan? sí, no, es terrible. ¿Se acuerdan esa escena cuando ella ya se cambió, se deshizo de su antiguo pasado y entra a su casa y abre y están las toallas ordenadas en el baño y las latas ordenadas en la despensa? No, sí, ahí uno se pega un salto. Y uno dice, ¡ay, conchalalera! Bueno, eso hace Marie Kondo, te ordena todas las latas de la despensa. Y uno dice eso, ¡ay, conchalalera! ¡Marie Kondo, no, de nuevo! Hay gente que es muy fanática, muchos chilenos que siguen. También tiene algo, ¿la sigues a ella? Sí, tengo tiene una forma, libros. Lo hablamos esa vez. Tiene una forma particular de ordenar la ropa, deshacerse de lo que no te sirve, lo cual siempre es bueno porque también es como lo opuesto a acumuladores. ¿Han cachado ese programa? Sí, ¿y cómo está viviendo la cuarentena, Marie Kondo? Porque yo creo que debe ser terrible para ella. No, sus hijas, la familia no da más. No, los tiene todos separados. No, el punto es que Japón, como país, llamó a Marie Kondo a hacer unos tutoriales para pasar la cuarentena al país. Entonces ella está haciendo una serie de videos para que todo Japón ordene su casa. Ah, sí, como si todos, Japón... todos los contagiados se ponen en esta fila, todos los asesinar, recuperados en esta fila. No, pero... La van a asesinar. O sea... Yo no sé, habría que encontrar una casa desordenada en Japón, pero de ahí, bueno, imagínate. Entonces, para que entonces los japoneses, que sabemos que son bastante minimalistas, entonces puedan aún más profundizar en eso, Japón le pidió a Marie Kondo como una figura nacional, que una manera también de entretener y de hacer cosas positivas. Los japoneses son bien espirituales, entonces mantengamos como la buena vibra, no acumulemos, porque me imagino que hay gente en esta cuarentena... Claro. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Esa cosa que tienen los japoneses, Bien. Lo que se llama el jardín japonés, eso que es como una arena y con un rastrillo tú la pasas para botar las tensiones. Ah, para eso era. Los dedos, ese tipo como de reflexión física y mental. ¿Ustedes no lo han hecho? Sí, no duré mucho en eso. En una arena, ¿no? Sí, se me cayó, la arena se esparció y me quedó una arena nomás, entonces el rastrillo como que no... No agachaba nada. Sí. Que hay que ser japonés. No, a mí ese es un regalo, ¿sabes? Que... Esa arenita con el rastrillo, esa que venden como una cajita como para el escritorio, es un regalo que no me gustaría recibir. Ah. Ya, no, bueno. Me diría eso el cumpleaños. No, bórralo, al rastrillo, bórralo. No al rastrillo. Arena no, arena no. No, perfecto. ni esas pelotitas que se golpean una a la otra y se quedan ahí una hora. Para, y ese, no, esa cosa que te ponían en los ojos como con arena para que te eche atrás y te pese el ojo. O con hielo, no sé eso. ¿Has visto esa cosa que se pone en los ojos como un antifaz pero con peso de arena? ¿Tú estás hablando del guatero semilla? ¿Sí? ¿No? Me encanta. Guatero semilla, súper bienvenido. ¿Ah? Guatero de semilla, sí. Sí, guatero de semilla, sí. Guatero de semilla, sí. Sí. ¿Y ese líquido con un olor muy penetrante que te pones como entre medio de los ojos? Aceite, no sé qué cosa. ¿Gotitas que te pones los ojos? No, entre medio aquí en la frente. En la frente se pone una cosa. Que estoy fumando. ¿Qué te pone en medio de la frente? No. Como un mentolatum, pero que se pone aquí en la frente, una gota. ¿Qué fumaste? No sé cómo se llama. Mentolatum, no. ¿Qué cosa a ustedes no hay que regalarle? Como que esos aceites como esencias para la casa, para el olor, ¿les gustan? No. Pero si te gustan, sí. Podemos hacer un esfuerzo, digamos. A no ser que me compre un taxi. No. Qué lindo cuando. ¿Y ustedes son buenos recibiendo? ¿Ustedes son buenos recibiendo regalos que no les gustaron tanto? No soy muy bueno, yo soy muy honesto, fíjate en eso. Ah, no, yo soy seca. ¿Tú mentí así terriblemente? Pero, no sabéis cómo miento. A ver, hagamos la escena. Yo llego a tu casa un día de cumpleaños y te voy a regalar... Pero te puedo contar una anécdota que mis amigos se ríen mucho de mí. Ya, dale. ¿Cuál? Y con esto me voy porque yo sé que estamos en la hora. Yo estaba de cumpleaños, seguramente me había tomado unas copitas de champañita y llega una amiga con un regalo grande, como con un... como con un grande, como un cuadrado. Y yo lo veo, lo toco y era un cuadro y me pongo a gritar... ¡Me encantan los cuadros! ¡Me encantan! Como una niña chica. Y mientras me encantan los cuadros. Y mientras lo estoy abriendo me doy cuenta que es una bandeja. Entonces, todo alrededor se cagan de la risa. Y yo cambio, según Diego, no cambié el tono. ¡Me encantan los cuadros! ¡Me encantan las bandejas! ¡Me encantan las bandejas! Como con pasión. Me encanta. Encuentro que el hecho de que te regalen es tan lindo que como que uno hay que ser agradecido. Pero si te dijeran, viene además adentro la arena y un rastrillito para que coloques en la bandeja. ¡Ay, ahí no me gustaban cagado. Antes! Pero sabéis que ahora me encantan. ¡Qué lindo el rastrillito! Yo creo que no me gustaban porque no tenía. Claro, de pura envidia. Este es el momento. Fantástico. Bueno, querida, muchas gracias. Nos vemos mañana. Ay, mañana van a estar como... ¡Pues loco! ¡Día bien! ¡Sí! Chao, chiquillo. Chao, gracias. Hasta luego. Oye, bueno, todo está cambiando, incluso los trámites. Por eso Cuprum ofrece el pago de pensión a domicilio a los pensionados sobre 80 años. Solo deben contactarse a pagobeneficios@cuprum.cl o al 600-228-7786. Cuprum, juntos y conectados. Perfecto. Todos estamos aburridos en el encierro, pero sabemos que es un esfuerzo que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran lejos, más unidos que nunca. Y además tenemos un programa, ¿no? Invitemos a la gente a que participe en nuestro programa que se llama Hay Conexión, justamente en conjunto con ISA Intervial, para que presenten sus gracias. Ya tenemos un primer capítulo que está a disposición de todos y ya viene el segundo capítulo, pero puedes aparecer tú y hacerte famoso mandando tus... Gracias al +569 38 680558. Así es muy fácil, puede ser cualquier gracia. Exacto, vamos a la pausa y después viene Dani Lagos con la serie. ¿Sí? Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta y Principal. Es hora de disfrutar la vida.

7:08. Dani Lagos, ¿estás por ahí? ¿Volvió o no volvió? Uy, parece que no volvió. Ay, parece que está como Miguel el otro día con problemas con su proveedor. Claro, el proveedor. Oye, qué loco eso, porque muchas como no sé si estábamos preparados para que toda la gente tuviera el exceso de internet que tenemos ahora. Sí. Oye, mientras vuelve la Dani, ¿puedo yo incorporar algo de series que tengo? Lo que pasa es que empecé, después de aguantarme un buen rato, porque estaba viendo esta el Hombre del Castillo, que ya te comenté que me decepcionó un poco hacia el final. No te gustó el final, ya. No, pero empecé a ver la que estaba esperando, que es Ozark, la tercera temporada. Ah, ¿y la viste? No, la he visto, es que no voy tan rápido yo. Ah, ahí está Dani. Dani, después te comento, ¿estás ahí? ¿Dani? Ahora sí. Estamos Perdón, es que el internet de mi casa es más o menito, la verdad. Bueno, más o menito. Lo tratas con cariño a pesar de eso. Sí, es que no es su culpa, lo intenta. Pero no lo logra mucho. Es un esfuerzo. Oye, estamos hablando de algunos estrenos. Yo después te comento una cosa de Ozark. Claro, nosotros ayer hablábamos de esta serie nueva lo hablamos con Cristian Ramírez, de esta serie de ESPN. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, perdimos a Marco. El inicio me pareció bueno. De verdad es. Yo no soy la fanática máxima del básquetbol, pero sí me gusta, y cualquier persona que le guste un poco el deporte, que le guste el básquetbol, sabe que este equipo, ese equipo como de mediados de los 90, de Michael Jordan y Scottie Pippen, era increíble. Entonces, desde ver esos partidos y también tener las entrevistas y ver como la carrera de Michael Jordan, de verdad es muy entretenido y muy interesante, está súper bueno. Ya, entonces vamos, ya me están convenciendo. Le ponemos ficha. Dos días seguidos me convencen. Ya, ¿y qué otra serie nueva está por ahí? Oye, mañana se estrena en Apple TV Plus, que es el sistema de streaming de Apple TV, una que a mí me tinca muchísimo, que se llama Defending Jacob, como defendiendo a Jacob. Y para empezar, es una serie que tiene es una miniserie, me parece, está basada en una novela, que tiene un elenco súper bueno. Los protagonistas son Chris Evans, que Capitán América, Michelle Dockery, que se hizo famosa como Mary Crowley en Downton Abbey, y hay un niñito que se llama Jaden Martell, que él actuó en las películas, en las It, me parece que es el protagonista de las nuevas versiones de It, y ellos tres interpretan a papá, mamá, hijo, y este es un niñito, un adolescente, digamos, que es su papá es fiscal, o sea, un tipo como importante, y aparece muerto un compañero de colegio de su hijo, y su hijo es acusado del asesinato, este niñito, como de 13 años, una cosa así. Entonces se trata de, bueno, obviamente de todo el caso, y de esta familia, y de los papás que están seguros de que su hijo es inocente, este hijo que jura que no lo mató él, y un poco toda la investigación policíaca, y también cómo se les viene el público encima, digamos, o sea, los mismos vecinos que obviamente empiezan a dudar, toda la comunidad que los conoce, el caso es está en las noticias, tienen a la prensa todo el rato afuera de la casa, y nada, se ve súper buena. ¿Y cómo el sistema de Apple TV? Yo no sé, ¿se estrena toda la temporada de una, de a capítulos? No. ¿Cómo es? Apple tiene un sistema que ha ocupado para toda su serie y que también va a ocuparla en esta, que es que estrenan el día de estreno, estrenan tres capítulos juntos y luego van tirando uno a la semana. Me parece que estos son 8 en total. Ah, pues muy bien. Perfecto. Entonces tenemos seis semanas de estrenos de capítulos. Oye, Dani, sé que el fin de semana me quedé pegado, pero pegadísimo, con una serie documental de Apple Plus, que se llama Casas Extraordinarias. Que eso nada, Casas Extraordinarias. El clásico como documental fome, así que gente que muestra casa. Claro, pero, como esa cosa de TV Cribs. Claro, o como esos documentales de Netflix, así como, mira qué linda esta arquitectura, está decorada. Okay. pero me encontré con una sorpresa porque era gente, está muy bien hecho, se parecen mucho a estos documentales de chef que hay en Netflix, como que le siguen la pista, como el Table, Chef Table creo que se llama, el de sí, Chef Table, que onda. Claro, como de un poco de la dedicación y de la pasión por el... Claro, y esa otra serie que una vez recomendaste que se llama Abstract, que es de diseñadores. Sí, que también está en Netflix. Esto es muy parecido, pero con arquitectos o creadores de casa o recuperadores de edificios. Es muy, buenísimo. Muy buena serie. Sí, la recomiendo así, me quedé pegadísimo, pero bueno, a lo mejor la gente va a decir, ¡qué idiota! ¿Cómo hace eso? ¡Qué cultural! Casas extraordinarias, pero está bueno. Esos documentales... La otra es Versity Tour. También, por supuesto. Es un gran programa, lamentablemente no está en plataforma. ¿En 13C está o no? Está en 13C y lo puedes ver en la plataforma de Canal 13, las temporadas anteriores y todo. Por supuesto. Otro ruido de caja, por favor, ahí, Manolete, si nos puede dar. Ahí, gracias. Ahí está, gracias. Dani. Otro estreno que está para estos días, que se estrena hoy día, de hecho, en otra plataforma de streaming, que está Stars Play, Stars con Z entre medio, es una serie que es la segunda temporada, pero de esta serie en que las temporadas están desconectadas, digamos. Esta se llama Manhunt Deadly Games. Manhunt es la palabra que ocupan los gringos para hablar de estas búsquedas masivas a algún criminal, así cuando empiezan se juntan todas las policías ahí. Originalmente esta serie es de Discovery, del canal Discovery, pero es una serie de ficción, ficcionalizada, son casos reales, pero no es documental. La primera temporada que la protagonizó Paul Bettany era sobre el Luna Bomber, este tipo que mandaba bombas por correo a distintos lugares, y estaba re buena, y hablaba de cómo había sido la búsqueda y la captura de este tipo. Y esta segunda temporada, que como les digo, se estrena hoy en la plataforma de streaming Stars Play, está ambientada, es el caso de también de una bomba que hubo en las Olimpiadas de Atlanta en 1986, que descubrieron que había una bomba, y lo descubrió un guardia de seguridad que se dio cuenta antes de que explotara y como que avisó, y finalmente nadie murió ni nada. Entonces este guardia de seguridad se convierte como en un héroe y luego en sospechoso de haber sido él el que puso la bomba, haciendo de este guardia de seguridad está Cameron Britton, que encuentro que es un actor buenísimo, que el actor que se hizo conocido como Ed Kemper en Mindhunter, y después era uno de los asesinos a sueldo en The Umbrella Academy. En verdad el actor es buenísimo, sí. Y esta se ve bien buena. Manhunt Deadly Games se llama. Y si uno no tiene ese canal, no hay forma de verla. Siempre hay formas de verla. Ah, perfecto. Cada uno encontrará la forma. Claro, y yo no, ¿quién soy yo para andar diciendo esas cosas? Manhunt, entonces. Manhunt, sí. La primera temporada, no sé, la verdad no revisé si es que está en la misma plataforma, pero yo al menos la primera la recomiendo bastante. Además que el caso de Luna Bomber, que es más conocido, y Paul Bettany está muy bien en esa serie. Así que también, si es que alguien quiere buscar la primera temporada, es una buena serie ahí para ver. Perfecto. Excelente. Vamos a una canción y seguimos con algún otro estreno que quede con Dani Lagos. Súper. Mira, los Tears for Fears, ¿eh? Porque todo el mundo quiere, todo el mundo. Wow. Son las 7:21 minutos y estamos con Dani Lagos, últimos minutos para los estrenos de la semana. ¿Dani? Sí, hola. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, muy sí, bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Igual, igual parece que estuviese haciendo algún tipo de malabar con el teléfono, pero dale nomás. No, no estoy haciendo, yo no sé hacer malabares. Bueno. Oye, dale, porque te tengo una pregunta, pero dale. No, dime. Es que me acaba de llegar de su aviso que llegan de distintos como proveedores de streaming del estreno mañana de una serie en Netflix que se llama Hollywood. Y la foto es como, están construyendo como el cartel de Hollywood típico. ¿Ya? Me llama mucho la atención la historia de Hollywood. ¿No has escuchado de eso? No, no la he escuchado, pero voy a averiguar inmediatamente de qué se trata. Tarea para ti entonces. Cuéntame qué más tienes. Ah, mira, está buena esta. Es una serie que se estrena el 1 de mayo. Sí, pues. Ah, el 1 de mayo, sí. Estaba a conversarlo la próxima semana, pero es una serie nueva de Ryan Murphy, el de American Horror Story, American Crime Story, Glee, toda esa serie. Y esta es su segunda serie de Netflix, porque ya estrenó esta este niñito, el niño candidato, ¿cómo se llama esa serie? Que se estrenó hace no mucho. Sí. Esa fue la primera serie que hizo Ryan Murphy para Netflix y ahora viene esta, que es la segunda y... como el candidato, el político, algo así. El candidato se llama, exactamente. Sí. Y estoy mirando cuáles son, quiénes están de protagonistas, pero seguro que debe tener un buen elenco, digamos. Está... Ah, mira, no, Dylan McDermott aparece, Holland Taylor, que era la abuela en Two and a Half Men, Darren Criss, que de Glee. Mira, se ve interesante, voy a mirar, la verdad es que no sé muy bien de qué se trata, pero dice que es sigue un grupo, estoy leyendo ahora, la verdad, dice que esta serie sigue un grupo de aspirantes a actores y cineastas en el post Segunda Guerra Mundial. Que llegan en Hollywood a tratar de conseguir como su gran oportunidad. Ya, o sea, la construcción de los grandes estudios y todo eso, entretenido. Me imagino, sí, se ve buena. Ahí voy a mirarla bien para poder comentarla la próxima semana. Perfecto, ¿y qué más nos tienes? Este lunes 20 se está estrenando en el canal Sony, en la televisión, empezó la transmisión de la segunda temporada de The Good Doctor, que es esta serie protagonizada por Freddie Highmore, de Crónicas de Spiderwick y de Charlie la fábrica de chocolate, que hace de un doctor que tiene Asperger y que es muy brillante, pero también... muy complicado por su propia como enfermedad, las relaciones humanas que tiene, y él llega a ser interno a un hospital donde hay una lucha sobre este doctor, que es un muy buen doctor, pero que el trato con los pacientes puede ser muy brusco, muy bruto. Es una serie estilo Grey's Anatomy, es una serie médica clásica que resuelve un caso por capítulo, pero que está entretenida, digamos que son. Pero está muy emparentada con ¿cómo se llama? Con Doctor House, con un doctor totalmente muy especial. Sí, tiene bastante de eso, pero nada, como que son género, series, ¿no?, entretenidas que se resuelve un caso por capítulo, o sea, digo, no es necesario tampoco, porque obviamente tiene un arco que va detrás, que son como las relaciones y los trabajos de estas personas, pero alguien puede también agarrar un capítulo cualquiera y ver ese capítulo nomás y da lo mismo un poco. Son 18 capítulos, así que ahí hay hartos capítulos, hartas semanas para entretenerse viendo esa serie. Genial, muy bien. Bueno, ya, sí, pero en algún momento dejé como establecido y alguien podría seguir interesado en el tema de Ozark, que Dani empecé a ver Ozark. Yo no he empezado a ver la tercera todavía. ¿Qué tal está? Me da la sensación muy buena. Me da la sensación de que está claro, los personajes ya están muy armados, las tensiones son más profundas. Yo creo que debe ser de la mejor de las temporadas. Ya, lo compro. La voy a ver esta semana para que lo comentemos. Perfecto. Dani Lago, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Vamos a ver entonces. Chao.